creyendo que yo me encuentro triste, porque pasas con otro burlándote de mí. Estás equivocada, seguí con el que quieres, que todos esos desprecios no me importan a mí. No fue mentira que te amé con el alma, mis pensamientos solo eran para ti. Y hoy mi cariño se aleja de tu lado, por tus engaños no quisiste ser feliz. Hoy mi cariño se aleja de tu lado, por tus engaños no quisiste ser feliz. Verás el desengaño, lo que has hecho con mi pobre corazón. Pero no creas que por eso estoy llorando, no me hace falta ni tus besos ni tu amor. Pero no creas que por eso estoy llorando, no me hace falta ni tus besos ni tu amor. No fue mentira que te amé con el alma, mis pensamientos solo eran para ti. Hoy mi cariño se aleja de tu lado, por tus engaños no quisiste ser feliz. Hoy mi cariño se aleja de tu lado, por tus engaños no quisiste ser feliz.